El próximo jueves 18 de septiembre se van a cumplir 8 años de la segunda desaparición de Jorge Julio López. Albanil, hornense, militante peronista y testigo clave en el juicio del asesino Checolás. Es difícil aceptar su desaparición y aún resulta más difícil tener que luchar contra su negación y contra las complicidades para que todo se olvide. Yo recuerdo ir al juicio en el año 2006, el 18 de septiembre del 2006, en el Palacio Municipal, el día de los alegatos, fue el día posterior al fallo al cual no pude ir. Y me acuerdo lo que fue ese día y todo lo que vino después, por momentos con cierto terror y por momentos con cierta sensación negadora. Y no puedo dejar de decirlo. Los pocos o nulos esfuerzos que ha hecho el gobierno en sus diferentes estamentos y expresiones para revertir esta situación de olvido y para llegar al fondo de la verdad. Y con sinceridad no entiendo bien por qué. No entiendo bien por qué hay silencio, por qué no hay voluntades políticas para que se haga justicia, para que se avance la causa. Creo que es un compromiso ineludible de la democracia luchar por la memoria, la verdad y la justicia. Y es inadmisible que nada pase, que no se investigue, que la causa esté totalmente paralizada. Y más urgente se vuelve la cuestión cuando hay una cuota de responsabilidad que está directamente vinculada a la policía bonaerense, principal aparato represivo de la Argentina, hoy por hoy ampliado, con la policía comunal próxima a implementarse. Y no me queda ninguna duda que ellos saben dónde está. Desde la ciudad de las Diagonales, Baldosa Floja. Política y cultura local. Todos los lunes a las 17 horas sintoniza Radionauta FM 106.3. Igual que bandos aflojas al pico si alguien me pone el pie. Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición aquí, el programa Baldosa Floja, que creo que vamos por el número 32. Paso a saludar a mi compañero aquí en la mesa, Leandro Amoretti. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Buenas tardes. Buenas tardes. Si no me equivoco, es el número 33. Ah, bien. Los mineros. Los mineros, somos 33. Pasamos a saludar también a nuestro operador técnico y a nuestro productor, el gran Tigre Aymar, que nos está dando unas manos, con sus manos apoyando al otro lado de la pecera. Tenemos un día bastante lindo aquí en la ciudad de La Plata. Aproximadamente creo que tenemos unos 22 grados. Un día lindo a comparación de lo que fue el día de ayer, que estuvo bastante nublado, bastante lluvioso, y mucho no se podía hacer más que mirar una buena peli, dormir u otra cosa. Yo dormí. Bien. Dormí mucho. ¿Por qué? Porque el día sábado fue un día importante. Porque el día sábado fue un día importante, terminé bastante cansado. Tuvimos el acto de lanzamiento de Patria Grande y en el Club Unión Vecinal y después tuvimos una fiesta. Y me quedé en la fiesta. La verdad, salió lindo el acto. Muy buena la gente que se pudo acercar y pudo escuchar a los diferentes oradores. Después, obviamente, con la fiesta, la noche se alargó un poco más. Unas copitas estuvieron bien, un poquito de cerveza, un poquito de Fernet. Pero terminó bien la noche, por suerte. Terminó bien. Ahora le estaba mandando un mensaje a Darío, que espero que esté llegando, y que nos cuente a ver un poco su opinión sobre el acto y sobre la fiesta. Viste que a él siempre le gusta contar esas cosas, así que... Sí, seguro que alguna anécdota va a tener. Ahora que es presidente de la federación, capaz que tiene un poquito más de filtro. Eso es, exacto. Tenemos al presidente de la Federación Universitaria, luego del congreso que se dio en la Facultad de Trabajo Social el pasado miércoles. Ha ganado de nuevo la izquierda independiente. Y bueno, Darío Esteves es el nuevo presidente electo. El flamante. El flamante presidente electo. Así que nos va a contar un poco sobre esta primera semana, lo de medicina, que se viene bastante bravo también, la marcha de las noches de los lápices, lo de Julio López. Es una semana bastante cargada, así que nos va a estar comentando también sus primeras impresiones al mandato este que le corresponde. ¿Qué más tenemos en el día de hoy, Leandro? Tenemos la entrevista que nos quedó pendiente con la Juventud Radical en Lucha de la semana pasada, ya que se acuerdan, hace el domingo pasado, si no el anterior, fueron las elecciones internas del radicalismo que dan mucho para hablar, para especular, para pensar. Así que les vamos a hacer algunas preguntas de presentación y algunas preguntas un poco más incómodas a este sector de la Juventud Radical que se organiza. Bien, entonces lo tenemos a Darío, tenemos a la Juventud Radical en Lucha. Darío, ahora que ya se acercó, ya se encuentra del otro lado de la pecera, un poco agitado porque se vino corriendo, me imagino, o en bici, digamos, pero pudo llegar aquí a la radio, así que lo vamos a tener pronto aquí en el estudio. También vamos a estar charlando con la gente de Asamblea del Parque Castelli, que han sacado un libro sobre la inundación del 2 de abril. Sí, interesante el trabajo que se han dado y la producción que han logrado. Es un libro colectivo que reúne muchísima información, entrevistas, testimonios, y además trae un CD con parte de esa información sistematizada, así que va a venir Carlos, uno de los integrantes de la Asamblea de Parque Castelli, a contarnos un poco sobre este libro. Bien, el libro se llama El agua bajó, las marcas quedan, bastante gráfico, con una muy buena información, muy buena data, con relatos de gente que sufrió ese día y obviamente con informes y otras cosas que nos van a estar comentando la gente de la Asamblea del Parque Castelli. Hoy vamos a tener rock nacional para este día hermoso en la ciudad y vamos a empezar con un poco de la renga Oscuro Diamante. We Hacete amigo y amiga de nuestro Facebook, Baldosa Floja. Seguimos al aire aquí en Baldosa Floja en este lunes hermoso en la ciudad de La Plata y ya tenemos en comunicación telefónica a Julián, él es integrante de la... Pablo Juliano. Pablo Juliano, él es integrante de la Juventud Radical en Lucha. Pablo, ¿nos estás escuchando? Te habla Leandro, Darío y José. Hola, ¿cómo andan todos? ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien, por suerte. Pablo, te queríamos consultar porque la semana pasada nos quedó en el tintero, teníamos una entrevista con ustedes, bueno, después no se pudo realizar, pero queríamos preguntarte un poco sobre las internas del partido y especialmente de su espacio, la Juventud Radical en Lucha, cómo lo han visto y qué ha pasado con la proscripción que han tenido antes de las elecciones y fue levantado antes por la justicia. Bueno, en primer lugar la elección fue positiva porque... De 21 cargos que se sometieron a elección, nosotros obtuvimos 11 delegados a la Juventud Provincial y como vos bien marcás, es cierto, para poder llegar a confeccionar todas las listas y la oferta que hoy por hoy internamente dentro del radicalismo viene barajando la Juventud Radical en Lucha, tuvimos que pasar a agotar todas las instancias, incluidas las judiciales, y faltando menos de 48 horas el día viernes tuvo que haber un fallo del juez en donde nos habilitaron las listas en la quinta sección electoral y particularmente en la primera sección electoral, que vendría a ser el conurbano norte. Y bueno, nada, las elecciones la verdad que transcurrieron con total tranquilidad posteriormente a ese hecho. Y bueno, nuestra alegría es mayúscula porque quedó demostrado que hay una alternativa dentro del propio radicalismo, a pesar de las dificultades que el partido atravesó y seguirá atravesando, estamos convencidos de eso. Pero la verdad que la alegría nuestra es muy grande porque bueno, pudimos constituir una mayoría de delegados importante. Después tuvimos que ahora, el viernes pasado, presentar también un recurso por la primera sección porque, a diferencia de la quinta, no se pudo llegar a elecciones por el corto plazo, por el poco tiempo, entre el recurso y efectivamente el día del comicio, que fue un domingo. Así que estamos a la espera ahora de ver si se puede convocar a una nueva fecha para que efectivamente se puedan constituir las autoridades juveniles de la primera sección. Pablo, ¿y cómo? ¿Qué tal, Leandro? Te habla. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Como vos planteabas que ustedes disputan los cargos dentro de la juventud del partido, les quería preguntar, ¿quiénes son los otros sectores? Ustedes claramente tienen una organización que nuclea a muchos militantes del radicalismo en la provincia, juveniles, pero ¿contra quiénes disputaban en las elecciones? Bien, nosotros somos un sector interno dentro de la Unión Cívica Radical y particularmente dentro de la juventud. El otro sector está encabezado por el Modeso, que vendría a ser un espacio que encuentra su liderazgo en la figura de Leopoldo Moró, y la otra figura o el otro espacio, digamos, también con presencia dentro de la juventud es el Morena, que encuentra su referencia en la figura de Ricardo Alfonsín. En nuestro caso, nosotros a nivel provincial somos un grupo de jóvenes, sin referencias en mayores. Somos un grupo que en líneas generales se autoabastece a sí mismo, independiente de los lineamientos de mayores que existen dentro del propio partido. Así que bueno, contra esos dos sectores son los que efectivamente estaríamos en la contienda electoral. O sea, Pablo, ustedes no se referencian ni en el sector de Alfonsín. ¿Cómo? No tienen ningún referente nacional dentro del partido. No, desde la provincia de Buenos Aires, ya te digo, existen estos tres sectores, después existe la Corriente de Opinión Nacional, con la cual teníamos una alianza, que encuentra, bueno, su referencia dentro de la figura de Federico Storani, pero nosotros particularmente como jóvenes, somos dentro de la provincia de Buenos Aires, somos un sector juvenil que viene a plantear nuevas prácticas, y dentro de esas nuevas prácticas, una búsqueda de nuevos liderazgos, que bueno, que es por así decirlo, bastante costosa, pero esperemos que sea fecunda. Pablo, te digo la verdad, mira, nosotros queríamos hablar con vos, bueno, y queda, en otra oportunidad te vamos a poder invitar al piso, porque seguimos con atención las internas del partido, nos cuesta un poco entender las diferencias y los diferentes reacomodamientos, por eso estaba bueno poder tener una charla, pero no nos dejamos de preguntar antes de llamarte, te queríamos preguntar, ¿por qué se llaman Juventud Radical en Lucha? ¿En lucha contra quién? ¿En lucha de qué forma? ¿No es? Es buena la pregunta, el agregado que le pusimos tiene que ver con un homenaje permanente que realizamos a la figura de Sergio Caracachov, que fue un militante político de la Unión Cívica Radical, que el 11 de septiembre, gracias por la pregunta, porque hace poquitos días se conmemoraron 38 años de su secuestro, de su eventual tortura y también asesinato. Y bueno, él fue fundador de un periódico que se llamaba En Lucha, que es un periódico que era de circulación interna dentro del radicalismo, pero que servía, digamos, como pasquín, por así decirlo, de la militancia radical que, digamos, en plena dictadura militar seguía bregando, digamos, por la defensa de los derechos humanos. Tal fue así que, bueno, el 11 de septiembre del 76, Sergio se encontró con una patota en su estudio. Él era un abogado muy joven, de 30 y pico de años, y lo secuestró. Estuvo secuestrado 22 días. Y apareció muerto en la localidad, digamos, en la ruta 11, creo. Sí, la bueno, conocemos nada, la historia acerca... por La Voluntad, es una de las... ¿Cómo? Es una de las historias noveladas que se cuenta en el libro de La Voluntad de Anguita y Caparrós. Exactamente, y bueno, sí. Es conocida la historia en La Plata. El libro de Caparrós y de Anguita le dedica capítulos, sino que lo mencionan reiteradas veces. A Sergio particularmente, Sergio fue un tipo que de unas convicciones muy fuertes, él en el diario En Lucha publica una carta, digo, salvando las distancias, ¿no?, con la publicación de Rodolfo Walsh, lo publica una carta en donde se produce un discurso, creo que en la provincia de Buenos Aires, de Camps, y él sale a contestarle muy fuerte, y a los pocos días es secuestrado. En realidad estaban buscando, Sergio, digamos, vale decirlo, fue secuestrado junto con Perucci, con Mingo Perucci, un militante del Partido Socialista, y en realidad buscaban a sus mujeres, aquel entonces su mujer, que era Marimé Arias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y es cierto, sí, que la verdad que, bueno, nosotros nos honra un montón tener que revincular con esta experiencia, con esta situación que le tocó atravesar a este referente político juvenil. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pablo? Te habla Darío, de la Federación Universitaria de La Plata. Yo Hola, justamente Darío, quería preguntarte por cuál era la inserción que tenía la Juventud Radical en la Lucha en la Universidad Nacional de La Plata, cuál era la relación que tenían particularmente con la Franja Morada, que es la organización que expresa al radicalismo en nuestra universidad. Bien, mira, la Juventud Radical en Lucha, es buena la pregunta, porque vos son de la Franja Morada. Pablo, te pido si podés repetir. Nosotros lo que tomamos de esa experiencia es la propia situación que se atraviesa a partir de que los jóvenes vienen a estudiar en la ciudad de La Plata. Nuestra vinculación es mínima, ¿cómo decirlo? ¿No? Existe la JRA en Lucha, que hoy por hoy se encuentran militando dentro de la estructura de la Franja, como pueden ser algunos chicos de la Facultad de Económicas, como pueden ser chicos de Agronomía, pero no tiene que ver una relación directa, es decir, como espacio interno nosotros no estamos vinculados directamente o no tenemos una bajada directa a la organización de la Franja. La Franja sería como otra organización abocada exclusivamente a lo universitario. Y nuestra inserción en la ciudad de La Plata giraría en torno a un mero acompañamiento y por momentos a liberar los debates internos que toda fuerza política se debiera estar dando. Hoy por hoy nosotros tenemos una visión muy particular en donde, por eso digo, esto es muy, muy al margen de lo que efectivamente puedan pensar o decir los chicos de la Franja, que ellos libran su batalla dentro de la universidad. Nosotros entendemos que la batalla también está por fuera, no la desmerecemos para nada, todo lo contrario, reivindicamos su militancia y la de todo el conjunto de los militantes políticos de la universidad, porque entendemos que es la reforma universitaria vive y se defiende día tras día, es decir, en cada práctica, hasta en la más minúscula. Pablo, la así Franja... Que, pero yo te digo, nosotros estamos, por así decirlo, por fuera de la organización de la Franja, sin desmerecer que hay militantes nuestros que están activamente militando. Pablo, la Franja muchas veces, como una consigna o en sus cánticos, se reivindica como la izquierda del partido. ¿Qué opinión tenés sobre eso? Y también quería saber si ustedes, como parte de la juventud o como parte de la Juventud Radical en Lucha, sienten que son los que tienen las posiciones de más avanzadas, de mayor, las más progresistas o incluso las de izquierda. Y lo que pasa es que también hay un folclore que apunta a esa idea, ¿verdad? Es cierto que todo sesgo juvenil de por sí siempre intenta estar colocándose, digamos, a la izquierda de cualquier cosa que se le plante enfrente o al lado. Nosotros particularmente en esa discusión de puertas para adentro no la libramos. Creemos que muchas veces las luchas políticas y los planteos políticos de los posicionamientos se tienen que dar en situaciones concretas y reales. Es muy complejo y a mí me consta de varios partidos políticos y de varios frentes sociales que laburan en la calle y en los barrios, de las complejidades que esto acarrea, digamos, de la inserción territorial. Y que creo que en ese plano es donde efectivamente cualquier joven militante político es donde se puede preciar de ser de izquierda o no. Es decir, de aquel que no torce el cuello y no mira para otro lado ante un montón de falencias del Estado y del conjunto de la sociedad. Creo que la discusión pasa por ahí. Pablo, no queríamos dejar de preguntarte, ya que también en la localidad de Córdoba, no me puedo acordar en cuál era, se hizo una fusión del partido de la Unión Cívica Radical con el PRO de Mauricio Macri. En Marcos Juárez. En Marcos Juárez, exactamente. Sí. ¿Cómo se ven ustedes en 2015? ¿Se ve, si bien están en el espacio del Faunen, ¿cómo se verían en el espacio, digamos, en el 2015? Si preguntarte también aquí en la Ciudad de La Plata, a nivel provincial y a nivel nacional. Por empezar, nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con ese tipo de alquimias. Las rechazamos, las repudiamos y no conducen más que a alianzas estériles que hacen tambalear a un oponente, pero con cero contundencia política, simplemente con sumatorias con alquimias que no llevan absolutamente a nada, porque lo que sí estamos convencidos es que el 2015, y particularmente desde el Faunen, lo único que nos puede traer un viento a favor desde este sector político es la claridad política en la construcción política. En ese sentido, nosotros decimos que ese tipo de alianzas no tienen absolutamente nada que ver. No queremos interpretar al sector de la sociedad argentina que quiere derrocar a otro, sino que queremos interpretar a un sector de Argentina que busque alternativas, que busque efectivamente una conducción política seria, transparente y previsible. Y yo creo que ese tipo de alianzas no tienen ninguno de esos componentes. Por eso lo rechazamos de lleno, como en su momento rechazamos la alianza de la Unión Cívica Radical en la provincia de Buenos Aires con el empresario Francisco de Narváez. Eso a nosotros nos colocó en las antípodas de todo el partido. Y la verdad que mal no nos ha ido. Pablo, nos vamos quedando sin tiempo. La verdad que nos quedan varias preguntas, así que en algún momento te esperamos acá en el programa en el piso. Me queda para hablar para vos, que no te voy a hacer preguntar nada ahora, pero una discusión, una caracterización sobre la situación latinoamericana y sobre algunos gobiernos. Me gustaría saber cuál es tu opinión. Pero para finalizar la entrevista, te quería plantear, a ver si me podés decir, ¿cuál sería tu boleta ideal? ¿Cuál pensás que debería ser la boleta del radicalismo con candidato a presidente, a gobernador y intendente para el 2015? Si me podés responder eso, sería interesante, y si no, lo dejamos para más adelante. Perdón, ¿me podés repetir la pregunta? Sí, lo que te planteaba era si me podés decir cuál es, en su opinión, la boleta ideal para el 2015 que debería llevar adelante el radicalismo en cuanto a presidente, gobernador para la provincia e intendente. Bien, nosotros ahí particularmente tenemos una franca debilidad que no nos va a temblar el pulso, por lo menos a nosotros, a la hora de ni de taparla, ni de mucho menos, que es la debilidad que poseemos de nuestra estructura desde la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Ahí la verdad que no es que te quiera esquivar el bulto, pero realmente estamos en plena discusión sobre ese tema, internamente lo digo, como grupo juvenil, es decir, tenemos una ausencia importante. En la expresión de la boleta nacional, hoy la Unión Cívica Radical muestra dos candidatos o precandidatos, que uno sería el ingeniero Cobos y el otro sería el senador Ernesto Sanz. Y entre los dos yo no dudo un solo instante en elegirlo a Ernesto Sanz, a pesar de que no me satisfacen en lo más mínimo sus faltas de claridad con respecto a la contundencia que hay que tener con respecto al posicionamiento que antes te marcaba del PRO. Es decir, creo que Ernesto está sumamente capacitado para poder encarar y encabezar la propuesta del Frente Amplio UNEN. Creo que se está preparando y día a día va mejorando en ese sentido, que es un tipo abierto. Pero por eso te digo, creo que falta un montón, falta muchísimo, y que creo que se estará la resolución de que efectivamente cómo se terminen dando los acomodamientos. Lo de Cobo lo descarto de pleno, porque no creo que la solución esté efectivamente en miembros de la política que hayan formado parte de este actual gobierno. Y por último, para preguntarte, ¿no?, que nos interesa aquí la política local, lo que sería el espacio acá en la ciudad de La Plata. El ganador fue Marcelo Uriarte. ¿Cómo verían ustedes el próximo candidato para el 2015? ¿Me podés repetir un poquito más fuerte? Discúlpame. Para aquí en la ciudad de La Plata, ¿cuál sería su candidato? El ganador fue Marcelo Uriarte en las elecciones internas. ¿Cuál verían? ¿Qué candidato sería para ustedes para las próximas elecciones? Bueno, la verdad que la pregunta es muy buena, porque también nos encontramos trabajando efectivamente para poder ver si podemos arribar a una solución con respecto a ese tema. Sí, Marcelo ha sido un candidato muy bueno de puerta para dentro de la Unión Cívica Radical, muy querido, que le dio una contundencia, un acompañamiento de las últimas elecciones. Bueno, creo que tengo entendido que ustedes también lo pudieron entrevistar. Es un tipo sencillo, humilde, y creo que viene a representar lo que la sociedad en líneas generales en la ciudad de La Plata necesita, que es un tipo serio, que es un tipo honesto. Dos componentes que creo que hoy en la oferta electoral de la ciudad de La Plata no es fácil de encontrar, ¿sí? Que el otro día también lo hablábamos con el Pacha en un viaje que compartimos, y que realmente creemos que a veces la búsqueda de los elementos más primarios en la política nos llevan a tener que acompañar por estas bondades a esta clase de amigos, que sin duda están capacitados, porque estamos hablando de un profesional de la salud, digamos, muy idóneo y muy, muy apreciado. La verdad que si te dijera que no me gustaría la oferta de Uriarte, te estaría mintiendo. Soy uno de los pocos, soy uno de los convencidos que creo que Marcelo tendría que el año que viene dar el paso y salir a pegarle el grito a la ciudad en las elecciones del 2015. Perfecto. Bueno, Pablo, te agradecemos que te hayas podido comunicar con nosotros. Queda la invitación abierta para que te acerques aquí a los estudios de Radio Nauta, al programa de Baldosa Floja, para charlar un poco también de cara a 2015. Y bueno, estamos a tu disposición para cuando quieras acercarte aquí al espacio. Yo les mando un abrazo grande a todos y desde ya más que agradecido por permitirnos comunicarnos con todos los amigos del Frente y demás Radio Escucha. Perfecto, hasta luego. Escuchábamos a Pablo Juliano, referente de la Juventud Radical en Lucha, que nos comentaba un poco sobre las internas de la Unión Cívica Radical, con algunos puntos bastante interesantes, ¿no? Podemos decirlo, a nivel nacional, a nivel provincial. Que es un espacio medio raro, porque no tiene un referente nacional. Es un sector medio nuevo y que, bueno, interesante para discutir, la verdad que Vimos que son amigos del Pacha. No, paren. Quiero que me lo encontré, lo conozco, a Pablo lo conozco hace bastante. Bien, y no comiste un asado, nada. No, me lo encontré en la costera el otro día. Y a partir de ahí surgió un poco la posibilidad de esta entrevista. Perfecto. Bien, ahora es momento de la música. Vamos a escuchar Desde el Oeste de Alma Fuerte. ¡Gracias! Radionauta 106.3. Hoy en Radionauta. Prohibido cumbia. Un montón de temas que nos van a quedar pendientes. Quizás tengas una experiencia del tercer tipo. ¿Me consideras pesimista si yo te digo que ni siquiera esa expectativa tengo? Lo que pasa es que, no, para mí no depende justamente del gobierno, sino que depende de cuánta fuerza tenga el movimiento. Y el movimiento tiene fuerza. Por eso. Eso es lo único en lo que uno puede fundar el optimismo de que ciertas políticas cambien. Prohibido cumbia, un culto a la ambigüedad. Lunes a las 8 de la noche. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunícate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com. ¡Qué bonito es el taller de poesía en el Olga Vázquez, todos los jueves a las 20 horas. Lectura de autores, escritura y lectura de poemas propios. Coordina Pablo Pesco. Hola, esto no existe. Somos el algo del principio. Hola. Soy sencillo como un niño en calzoncillos. Yo soy una vasija donde mora la muerte adormecida. Todos los jueves a las 8 de la noche en el Olga Vázquez. Después de la vida y la muerte hay un poema. Desde la ciudad de La Plata, 106.3. En el aire, Radionauta. Transmite FM 106.3. Radionauta. Transmite Radionauta FM 106.3. A 7, seguimos con Baldosa Floja, información local. Cinco, 6 menos 20, ya se va acercando la mitad del programa aquí en el aire de Radionauta 106.3. Seguimos con un poco de noticias locales que fueron sucediendo en la semana y la semana pasada. Y una nota bastante particular que empezó a aparecer en algunos medios platenses y en algunos medios a nivel nacional, vamos a decir en La Nación. Una entrevista a nuestro intendente Pablo Obrera que es bastante extraña, podemos decir, con un título bastante importante, donde era culpa a la gente del urbano. ¿Por qué? Porque dice que vienen a robar aquí a la ciudad de La Paz. ¿Cómo vas a leer eso, Leandro? Son los negros del conurbano. Los negros del conurbano. Sí, nota entrevista que le hicieron el día domingo en La Nación a Brera. Yo la vi recién hoy porque el domingo estuve anulado. Y la verdad, yo les digo la verdad, yo creo que tenía medio que lo sobreestimaba. Yo pensé que era un buen alumno de la casa pejotista, era un buen negociador, un buen especulador. Pero la verdad es que leí la entrevista y la vaguedad, la falta de argumento y los prejuicios que por ahí me sorprendieron. Me di cuenta que lo llamaba, porque hay una pregunta que le dicen, bueno, ¿y cuál con esto de que vienen de afuera, ¿no? Que el intendente está aplicando operativos cerrojos, etcétera. Y le preguntaron, ¿y cuáles fueron los resultados de eso? Y me dicen, no. Y bajaron algunos delitos, no me animo a decir todavía hablar de los resultados. Que diga eso. Y después que hable de este dato de que vienen del conurbano a robarnos y no explique ni siquiera de dónde sacó ese dato. No sé. La verdad que la entrevista es bastante, bastante mala y las respuestas son peores. Por ahí se quiere subir a la moda de Bernie, que salió declaraciones contra los paraguayos, los bolivianos, tuvo mucha prensa y dijo, bueno, esta es la mía, voy a salir a acusar al conurbano. Misma sensación. Hay que tener cuidado. Una bastante brava que viene de Florencio Varela, Cecilia. ha robado acá el corazón del conductor del programa Baldosa Floja. Así que puede este ser. Tipo es un romántico. Puede ser. Cumplimos 4 años el fin de semana pasado, así que le mando un beso. Mirá dónde, poner una canción romántica. Ponele. Hay que aprovechar el espacio, Así que. Otra de las notas importantes de la semana que pasó fue la muerte de un trabajador de una cooperativa en la localidad de Citibel, una de las tantas que se vienen dando en estos trabajadores que no tienen ningún tipo de elemento a la hora de trabajar, no tienen ART, no tienen obra social, no tienen ningún tipo de nada, cobran chauchas, digámoslo así, y se va, hace poco hemos comentado la muerte del trabajador en el Teatro del Lago. Sí, la verdad que es bastante triste porque no es la primera muerte, como decía José, y las condiciones de precarización tienen estas consecuencias, porque son trabajos de riesgo, de exposición, donde se tienen que subir a un techo, a un árbol, sin ningún tipo de, no de seguro de RT, sino de seguro físico en ese momento. Y la verdad que no es una noticia que no ha trascendido lo que debería trascender, por lo menos en mi opinión. Y por último, como nota importante, no queremos dejar de lado una audiencia pública que se va a dar el próximo 10 de octubre en la Cámara de Diputados de aquí de la provincia de Buenos Aires, y se va a realizar sobre la inundación, ¿no? Y las responsabilidades que tiene, que tuvo y que sigue y va a seguir teniendo el Estado, ¿no? Porque todavía no hay ninguna responsabilidad, no hay ninguno preso, ni suponemos que va a haber. Sí, eso es un tema que podemos abordar luego con los asambleístas del Parque Castelli, pero es por lo menos un espacio donde se puedan plantear con urgencia y con la gravedad que merecen la falta de justicia y la falta de responsables de la inundación. Porque la universidad también es parte de la ciudad. Política universitaria. Ya se viene con la presentación, la nueva artística del programa Baldosa Floja. Lo tenemos a Darío, el flamante presidente de la Federación Universitaria de La Plata. Darío, por favor, me pongo de pie, te aplaudo. Vamos a aplaudirlo, un aplauso para Darío. No está de pie, José, quiero que sepan los oyentes, miente. Bueno, Darío. Contanos las primeras impresiones. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Porque sos el presidente de la Federación Universitaria. Vaya carajo, han pasado presidentes. Clara ha sido la última presidenta. Clara Condenanza. Y un sanjuanino presidente de la Federación Universitaria de La Plata. ¿Qué se siente, Darío? Va a decretar la siesta para todos los estudiantes. Una corte de 2 horas, ¿no? ¿Vos dormís la siesta? No duermo la siesta y todavía estoy esperando que Belén Mashke me regale el sello para poder empezar a hacer los decretos de necesidad y urgencia, así que todavía no estoy pudiendo decretar ni la siesta ni ninguna otra cosa. Bueno, nos tocó además en el marco de una semana muy movidita, digamos. Me tocó empezar la presidencia, día que se aprobó en diputados el boleto educativo. Bien. 2 días antes de que salga la noticia de que la justicia intimó a la universidad a suspender los juicios académicos contra la Facultad de Ciencias Médicas, con lo cual un marco para empezar bastante movido y bastante interesante, sobre todo porque sabemos que Clarita, que la presidenta anterior de la Federación, dejó la vara muy alta, dicho de alguna manera. Exacto. Así que un desafío muy importante. Lo empecé muy bien porque al día siguiente ya el Congreso de Federación había perdido mi teléfono, así que fui ilocalizable durante 24 horas. Las radios de la ciudad, los medios estaban intentando comunicarte con vos y no podía, me imagino. Sí, sobre todo el Pacha, que estaba como loco totalmente. pocas veces lo he visto así, pero bueno. ¿Hay teléfono nuevo? No, el mismo, lo pude recuperar, lo pude encontrar. Me parece que lo quiso perder de algún modo, ¿no? Lo dejó apagado. No, ni me digas. así que, bueno, empezando, además muy contentos con el Congreso de Federación, que están escuchando, saben, fue el miércoles de la semana que pasó, y como resultado que se mantenga de alguna manera el ente de conducción, pero con modificaciones muy importantes. porque se mantiene a la Copa, la organización que venía conduciendo y presidiendo la Federación en evidencia, la CEPA y la vicepresidencia. Pero en el caso se incorporó el Partido Obrero, Secretaría General, y además estuvieron votando al Frente de Conducción, sin integrarlo, el Movimiento Estudiantil Liberación y el INTI. Lo que es un dato muy interesante y muy importante, porque los 9 centros de estudiantes que están conducidos por la izquierda o por agrupaciones independientes de la universidad, o están formando parte del Frente de Conducción, o le apostaron por afuera, digamos, ¿no? Tenemos Bellas Artes, Humanidades, Trabajo Social y Veterinarias, que los conduce la COPA, Ingeniería y Medicina, que los conduce la CEPA, Arquitectura, donde el PEO es parte de la conducción, Naturales, con el Movimiento Estudiantil Liberación, y Observatorio, con el INTI. Que eso es algo que no pasaba hace mucho tiempo, como hacía mucho tiempo que no pasaba algo que también pasó en este congreso, que es que todos los congresales, los 171 congresales habilitados para votar, se acreditaron al congreso, el 100% de los congresales estuvo acreditado. Eso de alguna manera nos habla, por un lado, de la representatividad que está teniendo esta federación, de la legitimidad que tuvo este congreso, pero además de la fuerza que tiene este nuevo frente de conducción, que no es una fuerza que nace de un repollo, que viene una cuestión aislada, sino que de alguna manera es fruto de todo lo que se viene haciendo en la federación durante todo este último tiempo y de todo lo que hizo Clarita como presidenta, que decía que me dejó la vara muy alta. Che, Darío, ¿cuáles son los principales desafíos para el año que viene o para tu gestión como presidente? Bueno, hay dos cosas así que ya, bueno, que las comentaba recién, que están a medio hacer, digamos, y que hay que terminarlas, que son dos cuestiones centrales. El boleto educativo, media sanción en diputado, pero ahora hay que ir al Senado. ¿Pero eso tiene fecha o no? No, todavía no tiene fecha. El 16, el martes, mañana, va a estar la movilización por la Noche de los Lápices. Ahí la idea es poder pasar por el Senado para ir ahí a presionar, a exigir que le pongan fecha. Además hay una complicación, que es que en diputados había algunas bancas y algunos contactos con los que podíamos tener mejor trabajo, como en el Frente Izquierda, como en la Unidad Popular, y en Senado es más complicado, digamos, no está ninguno de esos actores, hay más peso del masismo, con lo cual es más hermético para los estudiantes y para la federación. Pero bueno, esa es una de las cosas que queda como tareas inmediatas, ir por el boleto educativo gratuito por la otra media sanción, y lo otro es lo de los juicios académicos, que realmente durante este año los estudiantes estuvimos mes tras mes, día tras día, avanzando contra la hoja de roble, que es la gestión privatista de la Facultad de Ciencias Médicas. Y en el último tiempo la facultad salió con todo su arsenal, fue a todos los medios nacionales, hizo jugar a todos los contactos de la Corporación Judicial de forma impresionante y salió un fallo que le pide a la Universidad Nacional de La Plata una serie de explicaciones por los juicios ante una serie de irregularidades que marca la justicia y la posibilidad de que si hasta el viernes la universidad no hace una presentación donde corrija todas esas cosas, suspender los juicios académicos, que realmente es una cosa grave, importantísima, y que la otra tarea inmediata, así inmediata de esta federación, es que esos juicios avancen y avanzar efectivamente en terminar de echar a la hoja de roble, que la hoja de roble son los ingresos eliminatorios, son las restricciones al egreso, es lo peor de la universidad privatista. Y también por eso el miércoles, como les decía, el martes vamos a pasar por el Senado, bueno, el miércoles va a haber una movilización que va a salir de Medicina y que va a ir a Rectorado, donde vamos a plantear que los juicios académicos se tienen que hacer, que se tienen que terminar, y que ese es el camino para sacar a la hoja de roble de Medicina. ¿Te animás si conseguimos algún contacto de hoja de roble y lo llamamos? Por supuesto. Le llamamos y le hacemos unas preguntitas, a ver si se la bancarán. De última nos cortan. ¿Y sí? No le decimos que está Darío, le decimos que estamos José. Sí, medio encubierto, pero ¿la universidad qué dijo a esto? Pues yo el otro día tomé el diario, leí la nota y la verdad me suspensión del juicio académico, le pide la justicia, me quedé duro. De universidad hubo es una violación alguna... a la autonomía universitaria, exacto. ¿No? Sí. ¿Para qué es autónoma la universidad? Sí, porque además es un procedimiento administrativo que se dio a la universidad, decidido en su órgano máximo de gobierno, que es el Consejo Superior, por 60 sobre 62 votos. O sea, claro, por una mayoría aplastante fue decidido esto en el Consejo Superior. Y realmente que la justicia se meta así en un procedimiento administrativo de la propia universidad es una violación de autonomía muy clara. Me parece que sería muy bueno, incluso podríamos ver de llamar al Recalde, que es la decana actual de la Facultad de Ciencias Médicas, y tenemos la discusión. Lo llamamos a Perdomo también. Ya pudimos hablar con Perdomo. Una vez hablamos con Perdomo. En la asunción de él de este año, nos estuvo comentando un poco también a futuro, habló del conflicto en medicina y por qué no. Se pueden acercar también aquí a la radio y charlar un poco. Y públicamente la universidad todavía no dijo nada. Sí sabemos que está juntando todos los papeles, haciendo toda la presentación para responder a la justicia, para intentar responder que estas supuestas irregularidades no son tales, pero no hubo ninguna declaración, ningún posicionamiento público. Y la idea también de movilizar el miércoles es que esté obligada a posicionarse, que no puede ser que la universidad no esté saliendo a decir nada públicamente y simplemente esté cumpliendo las cosas administrativas de juntar los papelitos. Exactamente, exactamente. Así que se viene una semana bastante movida por parte de la federación. También está la marcha de López, que se cumplen 8 años de desaparición de Jorge Julio López. Así que bastante movido. La primera semana, Darío, ya tenemos ahí en las calles. Sí. Esta va a ser una semana larga. Y además un poco algo que me quedó pendiente, digamos, que me preguntaba el Pacha hace un rato sobre los desafíos de esta federación. Hay un montón de cosas que no voy a mencionar porque son las cosas que la federación ya viene haciendo, que ya viene haciendo muy bien, de vínculo con ATE, con SUTEBA, con los diferentes gremios, estar presente para frenar cada intento de avance de la justicia. Todo eso, por supuesto, que hay que continuarlo. También un poco una de las cosas que nos planteamos como algo nuevo y como una nueva cuestión de la federación para lo que se viene, es poder empezar a llenar de contenido y a llenar de vida algunos espacios que sirvan como espacios de participación de la propia federación, como espacios abiertos. Habíamos empezado con una comisión de derechos humanos, una comisión de género, y también a partir de generar esos espacios, empezar con un debate que es muy profundo, es muy importante, pero que entendemos que la izquierda que está hace 8 años en la conducción, estamos hace 8 años en la conducción de la federación, lo tenemos que dar, que es el debate sobre el estatuto de la federación universitaria y cómo funciona y se regula esa federación. Así que esos son algunos debates, más allá de lo coyuntural, más allá de todas las cosas que estamos haciendo, que también la idea es que los empecemos a caminar en el tiempo que viene. Darío, y una pregunta más te quería hacer respecto al Congreso. ¿Qué onda el kirchnerismo? ¿Qué partido se presentó? No entendí bien. Contá. Sí, bueno, ahí se presentó el espacio de la JUP, de la Juventud Universitaria Peronista, junto con el Miles. Se presentaron ellos dos solos y con los votos del PC, del MUI, en la universidad, por afuera. Y por otro lado, se presentó el espacio de SUMA, que hoy está dentro de algo que es el MP en realidad, y la CONAPLA, que es una partición de hace algunos años del Miles. De alguna manera, el espacio que se presentó por afuera, digamos, de la JUP, es el espacio que históricamente tiene un perfil más progresista, como un kirchnerismo más progresista. Y onda, son los que no apoyarían a Scioli. Esperamos. Los que por lo menos en relación a su discurso y a su identidad, estaría bien que no lo hagan. Ahí, importante el dato del Miles yendo con la JUP. Pero además de eso, además de esa distinción que hice yo, hay una serie de internas muy importantes, tanto a nivel nacional, porque este sector que fue separado es el sector que más le viene apostando a la fuga de los estudiantes, a esta fuga paralela desde antes que surja, y el que no está conforme con el funcionamiento. O sea, el que está planteando, che, hicimos esta apuesta, el MPE metió un montón de congresales, caminó un montón el país, y dice, esto no está sirviendo para nada, no está haciendo más que una chapa, no fue una buena apuesta. Ah, una vez lo trajimos al presidente a de Joaquín Cortés. A la fuga de los estudiantes. Sí, bien, claro. Estuvo acá discutiendo. Estuvo discutiendo con nosotros, bueno. Se pudo acercar a la radio, cosa que otra gente no lo ha hecho todavía. Bueno, Joaquín justamente es de la JUP, del sector de la UOL de periodismo, que son los que todavía vienen firmes con la idea de sostener la fuga de los estudiantes y de llenar eso, que es lo que este otro sector no está viendo tanto. Y por último, la otra cosa que también desata una interna es lo que pasó en el conflicto de Exactas, donde el sector de la JUP le soltó la mano y no salió a bancar a SUMA, a la conducción de la Facultad de Ciencias Exactas, cuando, bueno, hicieron este fraude escandaloso y se quedaron solos, y eso también pasa factura. Estamos muy en el mundillo universitario, ¿no? Capaz que nos están escuchando los miles de oyentes que tenemos y no entienden nada. Pero es interesante que la gente pueda interiorizarse en lo que sucedió en el Congreso de la Federación Universitaria, que ya se eligieron las nuevas autoridades. También queremos decirle a la gente que se puede comunicar al 451-6917, puede hablar con Darío, le puede hacer preguntas al presidente de la federación, y también pueden poner me gusta en la página, no, nos pueden agregar como amigos a la página que se llama Baldosa Floja. Y bueno, interesante. Tenemos diferentes canales de comunicación donde la gente puede charlar con nosotros. Y ya creo que en los siguientes programas la gente se va a dar cuenta que vos estás en el programa de Baldosa Floja y te va a empezar a preguntar algunas cosas. Te van a hacer preguntas incómodas. Incómodas, sí. Porque viene de San Juan, le gusta la siesta, te debe gustar el vino, me imagino. Sí, el vino sí, che, pero la siesta dije que no sé bien cómo se popularizó. No, no, no, no es de Santiago del Estero. Le gusta el vino nomás. Una buena cepa. Así que Darío, te agradecemos que te hayas acercado de nuevo en esta columna que de a poco va creciendo y ya sos parte del programa y estamos muy contentos y te felicitamos por haber sido el nuevo presidente de la federación aquí. Y la vamos a invitar también a Clara también que nos haya comentado porque ha tenido una buena mandato de este último, ¿no? Ya llegó, José, ya cambiando de tema, ¿no? Ya no lo molestamos más a Darío con la siesta. Y ya tenemos en nuestros estudios del otro lado de la pecera a Carlos Franchimón, que nos está esperando para entrar al piso y contarnos un poco del libro que han presentado desde la Asamblea de Parque Castelli. Pero antes nos vamos a ir a escuchar un temita musical, Solitario Juan de Papo. Yeah. Yeah. Hoy, en Radionauta, a las 7 de la tarde, 17 escalones, el periodístico de la tarde. A las 8 de la noche, Prohibido Cumbia, un culto a la ambigüedad. A las 10 de la noche, otro cimbronazo, un sacudón de sentidos. desde la ciudad de La Plata. Transmite Radio Nauta FM 106.3. Hasta las 7 seguimos con Baldosa Floja, información local. A Baldosa Floja, perdón que me trababa ya porque estaba buscando y hojeando el libro que vamos a presentar, y nos encontramos con Carlos Franchimón, integrante de la Asamblea de Parque Castelli, artista plástico que nos viene a presentar y a contar respecto al libro que ha presentado la Asamblea, El agua bajo las marcas quedan. El agua bajo las marcas quedan, perdón. Y es interesante porque es un libro colectivo, es un libro que sistematiza información y que ha sido producido por muchísimas personas, y se está presentando en la zona del Parque Castelli, en Los Hornos, y espero que en muchos otros lugares, ya que permite tener presente la memoria colectiva y lo que sucedió el 2 de abril, ya que muchas cosas todavía no se han modificado, y muchos responsables siguen sin ser llamados a declarar, siguen sin ser condenados. Y es importante que sigamos luchando por verdad y por justicia por lo que pasó el 2 de abril del año 2013. Carlos, ahora sí te dejo el espacio y el micrófono abierto para que nos comentes respecto al libro y nos invites a leerlo. Fenómeno. El objetivo de hacer el libro es comunicar, informar a todo aquel interesado de la población en general para que llegue la información correcta, ya que hay mucha desinformación y información equivocada también. En general, cuando hay una inundación, uno la atribuye a causas naturales, a un desastre, que fue la naturaleza. Y acá no se trató nada de eso. Nos llevó más de un año investigar y llegar a las causas reales. Pero todo con documentación. Nosotros podemos probar todo aquello que decimos. Eso lo tenemos en parte en el capítulo 1 del libro y en parte aludido y plasmado en un CD adjunto, que está en la última página. Hay informes previos, ya que un informe previo que advertía a Bruera de que esto iba a pasar es el informe Romanassi, el más conocido. Pero son 9 o 10 informes, creo que son 10. Hay uno que no lo ponemos en el libro porque no tiene firma. Y cosas sin firma nosotros no la pusimos, para no guiarnos por trascendidos o por cosas que no tienen una fuente fidedigna. Pero hay por lo menos 9 informes que son del Gobierno Nacional, de la SIC, el CONICET, de la Universidad Nacional, de la Facultad de Ingeniería, y en uno de ellos participó la misma municipalidad, con esta misma gestión. Y la campaña electoral de Bruera, del primer gobierno de Bruera, ya que estamos en el segundo, proponía como parte fundamental de las acciones, era realizar la obra de infraestructura hídrica. Él acusaba que había sido Alac el culpable de todas las inundaciones anteriores. Él estaba comprometido, quiere decir que él sabía perfectamente que nos íbamos a inundar, y además fue advertido. Esa es una de las cosas que hay, ya que tiene el libro varios capítulos. Uno se refiere a esto, a los informes, otro trata sobre todo lo que pasó ese día y alude a un tema del cual no tenemos información concreta, pero planteamos lo que informaron los medios. Por ejemplo, lo que pasó con YPF. Se incendió, pero jamás respondió el gobierno, ni nacional ni provincial, de qué pasó ese día. Nunca contestaron. Así que todo lo que podemos decir es que se incendió. Nada más que eso. Después de eso hay muchos testimonios. Los testimonios hasta pueden tener faltas de ortografía, de redacción, pero nosotros los trajimos tal cual, para no hablar sobre lo que le pasó a otros. Hay otro capítulo que trata sobre los antecedentes que hubo, ya que el dicho popular es, nos sorprendió la inundación. No nos sorprendió nada. Hacía rato que veníamos inundándonos. O sea, la primera gran inundación que yo recuerdo, que no sé, yo tenía 20 años, el agua me llegó al pecho, en la calle 16 y 45, por ahí. El agua bajó más o menos rápido, pero no está muy registrada. Después hubo otras inundaciones, también en la zona de Castelli, porque se trataba de acumular el agua que pertenecía originalmente al arroyo del regimiento. Mucho más cerca tenemos la inundación de Villa Elisa, etcétera, etcétera. Pero no son lluvias esporádicas, no son lluvias casuales, no son tormentas ocasionales. Sabíamos que esto iba a pasar. Otro capítulo es sobre justicia. Ahí está casi todo referido a lo que explica el abogado penalista denunciante, que es Berazategui, el que habló en la última presentación. Sí, estuvo el sábado. Sí. Otro capítulo trata sobre ingeniería hidráulica. Ese capítulo se lo obsequiamos o invitamos a una asamblea amiga de Tolosa, donde hablan los ingenieros con especialidad en hidráulica, que son palabra autorizada, que han investigado específicamente sobre este tema. Otra asamblea amiga que invitamos, Barrio Norte, que habló sobre la conformación original de las asambleas. Hay más capítulos, pero el libro hace pie fundamentalmente en el aspecto social. ¿Qué nos pasó a nosotros? ¿Cómo se conformaron las asambleas? ¿Qué problemas tuvimos? ¿Cuál fue la respuesta del oficialismo? A veces hubo respuesta, a veces no. Hay un cronograma, una cronología de todos los hechos. Aclaro que el libro son 203 páginas, o sea, es una buena producción. Es un libro bastante completo y bastante variado en sus testimonios y sus capítulos. Sí, sí, porque además tiene que ser entretenido, porque si fuera todo de testimonios, por más fidedigno que sea, a la página 20 uno deja el libro y se aburre. Así que también nuestra preocupación era que tenga una buena redacción, que tenga un buen armado, entretenido. Tuvo muchísimas discusiones y con muchas dudas lo hicimos. Nuestra principal preocupación era ir a las fuentes, lograr que todo lo que decíamos pueda ser probado. Finalmente tiene un capítulo de un encuadre, porque además de denunciar, nosotros los vecinos también tenemos propuestas. No es que nos quejamos solamente. Proponemos saber cómo solucionaría esto. Entonces ahí escribimos varios. Somos 6, 8 vecinos que nos animamos a escribir sobre eso. Carlos, ¿cuánta gente participó en el armado de este libro? ¿En la redacción, en la edición? En el armado. En el diseño. Y hubo roles distintos, porque unos 15 nos dedicamos a escribir, otros se dedicaron a hacer todos los dibujos que hay en los capítulos, otro se dedicó a la confección, de todas las formas, el aparato del libro, otros dos hicieron toda la portada, otros se dedicaron a hacer el CD adjunto, toda la compaginación. No sé, hubo más gente que algunos ni quisieron figurar, pero muchos trabajamos. Mucha gente. Sí, puede decirse que todos criticaron, discutieron, propusieron. Era muy interesante. Tan difícil como hermoso el trabajo en conjunto, ¿no? Carlos, fue interesante. Yo pude leer un apartado, el tema de la resiliencia, ¿no? Uh-huh. Eso de ante una adversidad poder crear algo que ustedes los plasmaron en lo que fue este libro. Comentanos un poco eso, comentanos también un poco lo que te sucedió a vos ese día, ese 2 de abril, si querés, bueno, comentarnos tu experiencia, la que tuviste, y también un poco sobre tus vecinos. Y mira, podría ser un testimonio más, pero yo puedo decir que no me inundé. Hubo vecinos que la pasaron tan mal que decir que se me mojó el piso, que me entró agua que subía por la rejilla, tuve 3 centímetros, no me inundé. Bien. Inclusive puedo mencionarme como ignorante, porque así como a muchos les pasó, yo no tenía la menor idea de que lo que le había pasado al resto del barrio o que en otros barrios había pasado algo así. Me empecé a enterar al día siguiente. Ustedes vieron que el agua bajó en algunos lugares bastante rápido. Sí. Y al recorrer en bicicleta las calles el día siguiente y el otro, veía las pilas de muebles, de cosas hechas pelotas, de libros acumulados, de colchones sacados a la calle. Sí, hay una frase que dice, parecía Kosovo. Sí. Que es más o menos lo que dijimos todo cuando salimos el otro día a la calle. Sí, era ir y no puedo decir nada. Y gente llorando y agarrando las fotos tiradas. Era deprimente. Inclusive todo estaba nublado. O sea que era razonable pensar que a la primera lluvia nos íbamos a despertar a los gritos sin poder estar tranquilos nunca, que fue lo que a muchos vecinos les pasó. Claro. Pero yendo a lo que vos preguntabas sobre cómo rearmarse, una actividad muy resiliente fue la creación de la Comisión de Arte. Nosotros fuimos los únicos que tuvimos una Comisión de Arte en la Asamblea. Hubo más que se dedicaron también a eso, sin necesidad de armar comisión. Pero sabíamos que, de acuerdo a la gente que practicábamos la actividad artística, compartíamos muchas cosas. Tal vez no le hubiera servido a un cantante de ópera, uno que toca el oboe en el Teatro Argentino y qué sé yo, capaz que no tiene esa tendencia. Pero éramos todos artistas callejeros, un murguero, una muralista, bueno, yo que soy titiritero, había una actriz, gente que se dedica a tomar el arte como una herramienta de denuncia, un arte de denuncia de protesta, un arte popular, un arte participativo. Ningún mural lo pensó y lo pintó una persona sola. Todo fue un hecho colectivo y hubiera tratado de convencer al que, no, yo no sé dibujar, no, vení, empezá rellenando este cachito. Bueno, y ahora este otro, y a ver, dibujá esta cara, a ver cómo. Yo soy de esos, de los que rellenan. Bueno, pero algo es algo, ¿no? Sí, pero era asombroso cuando se acercaba a la gente que se consideraba ignorante, incapaz, que descubría sus propias capacidades. Los chicos, por supuesto, que se mandan sin sentirse artistas, no importa, son artistas igual. En una de las jornadas que tratamos de hacer, una jornada de recuperación psicológica con un grupo de psicólogas, ¿cómo que se llama el colegio de psicólogas? Hicimos un taller. Paralelamente al de adultos funcionaba el de chicos. El de adultos estaba muy bajoneado, costaba mucho trabajo reponerse, un poco, no sé si está bien dicho, quedarse en la protesta. Pero también hay que levantarse, a ver qué podemos sacar, cómo podemos salir peleando y no remordernos, agarrarnos una úlcera. Paralelamente a eso, los chicos salieron con muñecos, con títeres hechos, donde había un bañero que salvaba a la gente del agua. Había un cocodrilo que peleaba contra la corriente. Había un pez que salía y remaba. Y le estaban dando la batalla al agua a los pibes. Ya se estaban recuperando. Era maravilloso ver el trabajo ese. Y como eso, toda la actividad artística era una cosa que nos removía. No sé, Víctor Heredia ha dicho, ¿por qué no bailar cuando hay un baile, no? Había un cumpleaños y bueno, pongamos a cantar, a recuperarnos como sea. Eso no nos impide seguir manifestándonos en protestas callejeras, en concentraciones frente a la Casa de Gobierno, frente a los juzgados, manifestándonos con las peticiones, los petitorios, etc. Es muy importante que no sea solamente la bronca, sino que a veces la bronca tome un poco de forma para hacer otras cosas. Porque muchas veces pasa que la bronca la tiramos contra quien no corresponde del todo, a veces entre nosotros un poco. No tenemos mucho la gimnasia de constituirnos realmente en una asamblea. Cuesta mucho escuchar al otro, escuchar una opinión que a veces nos aporta una cosa, ya que yo soy el jefe y yo tengo la razón siempre y tengo la verdad. Y jode un poco eso. Claro. A mí de lo que vos planteabas anteriormente me parece de lo más interesante y lo más rescatable, de lo que me gusta más rescatar por lo menos a mí de toda esta experiencia, ¿no? Porque a veces no está bueno, o uno no le hace bien estar pensando todo el tiempo en que su vida estuvo en riesgo, que en la vida de sus familiares estuvo en riesgo. Y a veces para no tratar de pensar siempre en eso, algunos toman el camino del olvido, es decir, bueno, eso quedó en el pasado y que eso tampoco corresponde. Es difícil superar ese desafío de tomar lo mejor, tomar los recuerdos, tomar la bronca para convertirlo en otra cosa. Y me parece que lo que hacen ustedes, hacer este libro, hacer los murales, hacer la escultura que hiciste vos de las manos del Parque Castelli, es un poco una búsqueda, un principio de luz en ese camino. Porque yo creo que hay mucha gente que quizá no quiere hablar del tema porque no sabe cómo sobrellevarlo. Y que entiendo que es difícil, porque siempre por la bronca, por el enojo, a veces a uno le hace mal, pero tampoco olvidar o dejarlo en el pasado es como esconder bajo la alfombra. Hay que buscar superar ese desafío convirtiendo esa bronca en fuerza, en motivaciones, en creación. Y bueno, y la Comisión de Arte de ustedes es bastante conocida por eso. Sí, el objetivo fue ese, porque nos pasó que toda esa bronca, ese malestar, constituyéndonos en asamblea, se fue transformando de a poco. Y era muy difícil al principio escucharnos, llegar a conclusiones, redondear temas, redondear y transformar eso en acciones. Era muy difícil. Ahora sí que podemos, pero notamos que muchos que no participaron en asambleas o ni siquiera salieron a la calle. Hace poco se nos murió, no sé si es la última, espero que sea la última, una de las vecinas, Nolita Salmo, que como producto de esto, del disgusto, se agarró cáncer. Y yo fui dos veces a donar plaquetas al Rossi, pero no, se nos murió igual. Otro vecino de la venta de electrónica se murió del segundo infarto que tuvo. Y las secuelas, ¿no? Que quedan, que quedó de ese día. Sí, ¿quién se atreve a decir que el gobierno no tuvo nada que ver con eso? Así que, no sé, no podemos dar consejos sobre lo que se debe hacer, pero podemos relatar esto. Muchos vecinos se quedaron dentro de la casa, se remordieron. Podemos citar casos de las madres o las abuelas. Se han muerto mucho más abuelos que abuelas y más padres que madres. Las madres han accionado mucho más. Han transformado esa bronca, ese odio, pero manteniendo los petitorios. También puedo decir que el motor de la asamblea han sido más las mujeres. Hay que tener útero, ¿eh? Es asombroso eso. Carlos, ¿cómo está la asamblea hoy en día, digamos? Y también en relación a las demás asambleas de aquí de la ciudad. Y la asamblea en este momento está más que nada sosteniendo las presentaciones del libro. Porque el libro fue tan autogestionado que tiene una editorial propia. Era un disparate los que nos querían cobrar las editoras existentes, las imprentas lejanas. Nos cobraban la más barata, más del doble de lo que nos costó a nosotros. Mira. La editorial, además, también es resiliente. Claro. La editorial teníamos, la fundamos y pusimos el nombre nosotros. Teníamos tres posibilidades. Una era Ciudad Inundada, un nombre de denuncia. La segunda era Tracción a Sangre. Qué bueno, mostraba lo que podíamos hacer, pero se llama Salir a Flote. Salir a Flote. Sí, se puede leer en el lomo. Salir a Flote, sí. Era muy significativo, porque todo eso lo votamos también. Todo fue consensuado, discutido, que llega a ser una mecánica constante. Uno se acostumbra al final en la asamblea que todo lo debatimos. Y aunque uno tenga una idea y no salga, llega a no molestar eso. Claro, ¿cómo se van a atrever a discutir una idea que dice Zeus, que bajó desde el Olimpo ante los hombres mortales? Bueno, ahora por fin no pasa eso. Llega a ser muy interesante. ¿Se toman problemáticas también de ahora en el barrio? O sea, ¿se ha creado como un canal de discusión también para lo que es el barrio? Digamos, problemáticas de lo que sucedió después, lo del 2 de abril, y problemas de ahora, digamos, desde, no sé, un semáforo hasta un cesto de basura, arreglar el parque. ¿Se ha hecho como un canal de discusión? Sí, en algunos temas, porque lo que inmediatamente pedimos es la existencia de las cámaras de filmación, porque sobre las muertes, sobre la destrucción de los murales y demás, el intendente siempre dijo que en ese momento justo no andaban las cámaras. Sí, sí. Cuando lo trompearon al vecino, los punteros de Bruera, tampoco andaban las cámaras. Así que bueno, nos plantamos en eso. Y no sé, en varias cosas más, pero como no tuvimos resultado, la clave está en conectarnos con otras asambleas. Una de las asambleas más combativas también es Tolosa. Tolosa se ha constituido como buena asamblea, también tienen un grupo artístico, son muy combativos. Y yo lo que quiero destacar en esto, lo que más me llama la atención, es que es una asamblea, me refiero a los compañeros de Tolosa, en que yo no puedo decir, es la asamblea así de fulano, porque a veces hay un referente que nos guía para eso. No, no es una asamblea de fulano. Es un grupo donde ninguno tiene un nivel más protagónico que el resto. Hay otras asambleas que sí. Que uno no, si es la asamblea de fulano. Y es una asamblea medio unipersonal, ¿no? Medio complicado. Pero en estos casos no. Yo puedo decir que Tolosa y Castellisi somos asambleas de mucha gente donde nadie tiene un nivel protagónico por encima del resto. Carlos, queríamos aprovechar también para preguntarte respecto a la audiencia pública que se va a llamar en el Congreso de la Provincia para discutir los temas referidos a la inundación. Sí, hoy fuimos los tres primeros a anotarnos. La audiencia pública es más o menos audiencia y más o menos pública. Va a ser el 10 de octubre, desde las 9 de la mañana. Y primero nos dijeron, ¿ustedes quieren ser oradores o quieren preguntar o solamente oyentes? ¿Qué sé yo? Si en ese momento quiero preguntar, no podés. Anotame en todo. Claro. Algo parecido a lo que fue también en Gobernación, cuando fue la entrevista a Scioli, que fue, no me acuerdo si fue poco después, un mes después, dos meses después, que estaba el gobernador y creo que estaba el vicegobernador, pero no dejaban preguntar a nadie, y los vecinos querían preguntar, querían consultar, y le fue cortado totalmente. Sí, eso fue a la fuerza. Pero en este caso, yo pedí, bueno, yo escribo una pregunta, la pregunta mide una carilla, porque le hice en la forma que escribimos los docentes, con varios considerandos, varios teniendo en cuenta qué, y al final, bueno, dos preguntas. Que, bueno, es cuestión de forma, ¿no? Pero para fundamentar las dos preguntas que hice. Y también me noté como orador, que ahora me doy cuenta que no me dieron ninguna constancia. No sé si en realidad me anotaron o no. Pero en la audiencia esta la va a presidir el vicepresidente de la Cámara de Diputados. Ya nos avisaron. Y varias cosas que preguntamos, no sabían contestar a los tres pibes que estaban. Todo eso lo va a resolver en el momento el presidente de la Cámara. Bien. Así, si algunas preguntas son pertinentes, si corresponden o no, cuánto tiempo tiene cada uno, si alguno puede hablar o preguntar al mismo tiempo, todo eso lo va a decidir él. Bien, bastante democrática la audiencia, ¿no? O sea, vos te anotaste para hacer preguntas y ya las dejaste, tuviste que dejar anotadas las preguntas desde ahora. Sí, con mi nombre y firma. Digamos que ninguna pregunta puede salir de las exposiciones o nada de eso, porque no. Tienen que estar planteadas. Correcto. Y yo, bueno, me parece una locura, ¿no? Pero por otro lado, otra cosa que a mí por lo menos me interesaba preguntarte era, vos hablabas hace un rato de que esta inundación no fue ninguna sorpresa, no fue, sino que ya se sabía, que había muchos informes. Bueno, ¿cuál es la situación en ese tema actual de la ciudad? O sea, después del 2 de abril del año pasado, ¿hubo realmente cambios estructurales en todas estas cuestiones que bueno, que son las que desataron la inundación? O bueno, ¿qué lectura hacen ustedes al respecto? Y mira, antes nosotros no sabíamos nada. Nos comíamos el tema ese, un rumor lanzado por no sabemos quién, que era culpa de YPF, que había cerrado las compuertas. Ello cayó enseguida, porque es un disparate mayúsculo. El arroyito miserable que llega a YPF está atrás del zoológico y es una cuneta. Y el arroyo del gato no pasa por YPF. Así que es un bolazo. Hubo varias razones. El más cercano a nosotros es el famoso Código de Ordenamiento Urbano, que permite construir edificios sin ninguna restricción en todas las manzanas y en toda una de cada manzana, sin dejar un solo centímetro de tierra ni de césped. O sea, el drenaje va a ser nulo. Una especulación inmobiliaria. Yo no tengo acá en mano el contrato del intendente con las inmobiliarias. No puedo decir que él hizo y no, porque me va a denunciar. Pero el COUS permite que cualquiera construya lo que quiera y yo no puedo construir lo que quiero. Únicamente una inmobiliaria que tiene mucho dinero puede construir. Así que es una de las causas. El no drenaje de superficies de tierra. Otro, hace por lo menos 60 años que los desagües de la ciudad no se adecúan al crecimiento vegetativo de la población. Otro es, hace 3 décadas que no se limpian los desagües y los sumideros de la ciudad. El lugar donde tienen sumideros. Los hornos no tienen un solo sumidero, en todos los hornos. El agua viene todo por arriba. Nunca se hicieron 2 canales aliviadores de abasto y los hornos que conducirían el agua sobrante desde ese lugar hacia el arroyo del gato en ese lugar, porque si no se viene toda el agua hacia la parte más baja, que es la ciudad de La Plata. Aparte de eso, nunca fue dragado el arroyo del gato, cosa que dijo el intendente como parte de su campaña electoral que lo iba a hacer. Otro tema más. Nunca fue regulado la existencia de los viveros invernaderos que existen en los hornos Abasto, Hernández y Romero, que impermeabilizan toda la superficie de la tierra. Porque al cubrir un invernadero al lado de otro, que son todo de plástico, no son 4 o 5 por manzana, ocupan las manzanas enteras. Y a los terrenos que están plantados, los plantines en el suelo, los tapan con plástico. Y yo no digo que no haya eso, que el cliente no labura, pero sí lo pueden regular con una red de acequias que envíen el agua hacia el arroyo del gato. Otro tema más, y se trata también de negocios con gente que tiene mucho dinero. Las empresas de construcción fabrican ladrillos. Los ladrillos los hacen los dueños de los hornos de ladrillo con la tierra humus, que sabemos que es la que absorbe agua. Esos famosos 30 centímetros que tiene la tierra humus, son esos 30 centímetros que habitualmente cae de agua. estos 30 centímetros y no se inunda a charquitos porque lo absorben los 30 centímetros de tierra de humo. Bueno, ya no están. Ahora, en toda esa superficie hay tosca, carbonato de calcio, que no absorbe agua. Se viene como torrente toda para acá. Yo ese dato, Carlos, no lo tenía. Te escuché a vos decirlo el otro día en la charla, en la presentación del libro, y es interesante, la verdad que es coherente con el comportamiento de ciertos empresarios inmobiliarios y constructores de la región. Sí, o sea, todo está ligado al especulamiento, a la codicia, a la avaricia, todo es monetario. Esto yo puedo contrastarlo con otro lugar donde estuve, que me enteré estando en ese lugar, no es que me contaron. Ustedes lo tienen presente, el arquitecto Livingston. Sí. Bueno, el arquitecto Livingston fue citado por Fidel a Cuba para que haga un proyecto para proteger a la población de los tifones y los huracanes, que ahí sí podemos hablar de fenómeno natural. Sí. Eso lo tienen todos los años, no pueden evitar que haya un huracán. Desde que hicieron ese proyecto en el 94, 5, por ahí, sigue habiendo huracanes, no pueden evitarlo. Pero no hay un solo muerto. Y las casas están protegidas, hasta tienen túneles. Y anualmente hacen simulacros de existencia de huracanes. Entonces no hay muertos. Porque en un sistema socialista les interesa mucho más la vida de las personas que la especulación inmobiliaria de los grandes empresarios. Eso lo pongo como contraste. Sí, se puede leer en el libro. Ajá. Creo que en una de las notas que publicás vos está. La verdad, si es un arquitecto argentino, bien, se podría haber comunicado aquí la municipalidad después de haber hecho también la universidad tantos informes y que los han dejado de lado. Carlos. Me encanta tu contraste, Carlos. Sí, la verdad es que el contraste es muy claro. Claro y conciso, ¿no? Porque sí. Es algo que si se piensa, se puede hacer. Sí, sí, que no es cuestión de dinero nomás. Querer hacerlo, y bueno, ¿cómo lo hacemos? Porque uno de los grandes problemas que hubo para la acusación que hizo Berazategui está en encontrar, a ver, ¿de qué lo acusamos a Bruguera? Bruguera no hizo las obras de infraestructura que había prometido. Y si no existía el dinero para eso, tendría que haber pedido dinero como préstamo, aunque sea a la provincia, no lo hizo, a Nación, que tampoco lo hizo, o algún organismo internacional, y tampoco lo hizo. O sea que es incumplimiento de los deberes de funcionario público. Carlos, para ir finalizando, porque nos quedamos sin tiempo, dale. Te queríamos dar lugar a que invites a comprar el libro, dónde se puede conseguir y si hay alguna próxima presentación, o si se pueden contactar por Facebook o por redes sociales. Por el Facebook de la Asamblea, sí, es la Asamblea Vecinal para Castelli, o la próxima presentación nuestra va a ser en el día 20 y 21 de septiembre, día de la primavera, este fin de semana, vamos a poner mesas en el mismo Parque Castelli, porque todavía no nos pudimos constituir como distribuidora de libros, que vamos a tratar de hacerlo en la Ciudad de La Plata, primero. Así que se puede conseguir ahí mismo, o llamar a cualquier asambleísta, o ir el 20 y 21 de septiembre a la plaza. Bien. Bueno, te agradecemos, Carlos, que te hayas acercado aquí a los estudios de Radionauta. Obviamente nos estaremos viendo en la próxima marcha. ¿El jueves? ¿El jueves de López? El jueves la marcha de López y obviamente la marcha de la inundación el próximo 2 de Y te vamos a octubre. Llamar cuando sean las audiencias. Sí. A ver sí. Qué pasa ahí. Sí, bien. Porque eso va a ser bastante interesante y como vos bien nos dijiste, no va a ser muy democrático. Así que Carlos, nuevamente agradecerte. Queda en la próxima extensiva una invitación a cuando se quieran acercar. El micrófono lo tienen abierto. Y bueno, te invitamos a que sigas aquí escuchando el programa de Baldosa Floja, que ya se viene una buena música en vivo. Jacqueline, si mal recuerdo. Pero ahora tenemos música local. Sí, antes vamos a escuchar algo de Divididos que hacen Rasputin y Hey Jude. Y algún rito al hacer.

que nos comentes un poco sobre tu trayectoria musical. Sabemos que estás estudiando en Bellas Artes, pero ¿cómo comenzó esto tuyo de la música? ¿Cómo te fuiste acercando? Bueno, en realidad me gusta la música desde siempre, desde que soy chiquita. Mis hermanos, los dos también son músicos, así que siempre me gustó escucharlos a ellos. Y bueno, después, cuando terminé el colegio, arranqué a estudiar música popular en Bellas Artes. Y ahí estoy, transitando ese camino. Déjenme decirles, perdón, José, Jackie, que Jackie era integrante de la banda Chapatipa Mí. Bien. Soy. Que ha venido a este programa, pero ahora Jackie se ha lanzado a tocar como solista. Y yo le dije, como yo le tengo mucha fe, yo creo que va a ser una gran artista. Le dije, tenés que venir a Baldosa Floja, porque cuando seas famosa, vamos a decir, lanzaste tu carrera solista desde Baldosa Floja. Entonces en esa clave la convencí para que venga, para que hoy toque, porque canta y toca muy bien. Así que creo que hay que darle el espacio y tenemos que aprovechar para disfrutar nosotros mientras podamos. Porque ya después cuando tenga la agenda más ocupada, va a ir a programas pavada de presentación, más pavada de presentación, te puso una vara bastante sí, alta. Sí. Yo estoy temblando un poquito a partir de que el Pacha habló. Me empezó a temblar todo de repente, pero bueno, hay que animarse también. No, este grupo, no me va a salir Chapatipa Mí, sí. que ha venido. Que ha venido. Aquí al programa. ¿Por qué fue esto de lo tuyo que te fuiste para el lado solista? ¿Seguís con la banda? ¿Pero por qué te decidiste ir para el lado solista? En realidad, como yo empecé haciendo mi música, así temas míos para tocar, porque me gusta. Y bueno, después en la facu me encontré con amigos que querían armar una banda y ahí surgió Chapatí. Pero yo de todas maneras tengo algunos temas que no los hago con la banda, por ahí hacemos unos temas más, qué sé yo, moviditos, tenemos un poco de todo, y tengo otros más para tocar chiquitito. No es porque queda un poco más de rédito económico, ¿no? Una pregunta me incómoda, boludo. ¿No? Claro, ¿no? Pero está bien. Siempre hay que tener un poco para cada lado, ¿viste? Me siento Luis Majul. Acordate que le estamos lanzando, se está lanzando desde Baldosa Floja hacia La Plata y de Argentina acá. ¿Por qué ves? Bueno, ya la estamos poniendo un poco nerviosa, así que le vamos a pedir que toque el primer tema. Dale. Así se va poniendo un poquito en ambiente el programa de hoy. Muy bien. ¿Con qué nos vas a deleitar, digamos? Mi problema es que no tiene nombre ninguno de mis temas, así que va el primero. Dale. ¿Le ponemos track 1? Track 1. Micrófono abierto, ahí demo, Jacquelina, Baldosa Floja, 2014. Un día más para poder volar, toda melodía que en su viaje la quiera acompañar. Al mar, búscate un poco de esto que es más allá de acá. Siempre tengo que cantar lo que tengo para hablar. Y si de luna hoy es mejor, pronto ya saldrá el sol. ¿Cuánto más tendremos que esperar? La noche un día más para poder volar, toda melodía. día que en su viaje la quiera acompañar. ¿Cuánto más tendremos que esperar? Bueno, gracias. Fue muy lindo. ¿Les gustó? La verdad que sí. Muy bueno. Buenísimo. Bueno, tiene voz, como una voz dulce. Sí, sí, sí, sí. No, la verdad, bien, bien, bien. Bueno, gracias, chicos. ¿Qué nombre le pondrías a la canción? Ah, no, es que eso es lo que me cuesta, ¿viste? Yo es como que lo dejo ahí. Encasillarlo, bueno, o sea, ¿no? Si alguna vez a alguien se le ocurre, me puede escribir. Este se podría llamar, no sé, mar, lluvia, agua. No importa, no importa. Capaz que en algún momento vamos a poder decir, le pusimos un nombre a Baldosa Floja. Claro. Obviamente le queda un tema para Baldosa Floja. Ah, bueno, bueno. Tiene buena voz acá, para la artística. Sí, sí, bien, viene el operador que tiene un oído biónico, así que puede ser una buena voz para nuestras artísticas que de a poco va rellenando el programa. Darío, muy acá bien. Te quería hacer una pregunta. Dime. No, en realidad no había pensado en ninguna, pero bueno, como José que te manda al frente. Yo justo el jueves pasado, sí, el jueves pasado pude escucharte que estábamos ahí en Tormenta Salvaje, donde ajá, también cantaste, donde estuvo muy lindo. Y también, así que un poco la voz ya la conocía de ahí, preguntarte también, sé que en el trabajo que haces solista, en el que haces con la banda siempre va a ser distinto, pero en particularmente en lo que haces solista, sí, ¿cuáles son algunas, no sé, influencias, algunas referencias musicales, digamos, por lo menos algunas centrales que a vos te interese marcar o que te interese? Mirá, en realidad, de todo, a mí como me gusta escuchar de todo, me gusta toda la música, lo que voy escuchando, ¿no? Vas eligiendo y no sé si hay algo que me... que diga, bueno, de acá, no sé, parto yo por decirte, no sé, me interesa el folclore y hago chacarera, samba, sino es como, voy tomando un poquito de todo y como armar una mezcla y lo que me va saliendo es así también. ¿Y te pertenece a algún cantante o artista favorito? No, la verdad es que no tengo, o tal vez nunca me puse a pensar en eso. ¿A quién fue al último que fuiste a ver o por quién hayas pagado para...? A ver, tengo que pensarlo. No, mira, fui a ver la Mississippi el otro día, así que fue blues. Bien. Eso fue lo último que fui a ver, para decirte. ¿Y de aquí, sí, de la ciudad, algún referente o alguna banda que te guste por demás? Y tengo varios compañeros de la facu que tocan y me gusta mucho lo que hacen. Chapatí. Bueno, Chapatí es una banda muy linda acá de La Plata, no sé si... Ahí se ríen detrás de la pelota, sí, sí. Se ríen. Ah, porque bueno, tengo que digamos, decirlo, vine con un séquito ahí de, claro, de seguidores. ¿No? Para sentirme bien también. No, es mi hermana y un amigo del barrio. Bien. Porque sabía que yo ya iba a decir las barbaridades que dije. Claro, te van a buscar a la salida ahora de la pecera, Leandro. Bueno, que tengo otro tema. Yo creo que más temas. Bueno, dale. Dale. ¿Algún otro? A ver cómo se escucha esto. Ahí va. Esa palabra sigue en mi mente rodando. Pensamientos volando vienen y van a llegar. Desata el tiempo nudos, pero cuesta mirar que se aleja tu primavera y el cielo está igual. Que nos unía se olvidó de mí esta vez y es parar a pensar unos cuantos minutos desprendidos de él que me sacuden de tantos rincones desde ayer. de ayer. A mí, ¿sabes qué me pasa con estos temas? Como que me olvido que estoy en la radio. Me concentro. Sí, ¿no? Te lleva hacia otras esferas, digamos, dimensiones, podemos nombrarlo de algún modo. Bueno, estás en Bellas Artes, estoy música Bellas Artes. Popular. ¿En qué año estás? Estoy en tercero, cuarto, por ahí. Pará de hacerle esa pregunta. Rondando. Y, pero la gente quiere conocer al artista, Leandro, si no, ¿para qué le invitamos? Algunas preguntas no son. No voy a preguntar como Luis Majul, pero. Ahora, soy capaz de preguntarle por la situación sentimental. No hay necesidad, nos vamos a meter en cuestiones que no nos interesan. Pero. Música popular. Música ¿cómo popular. Es estudiar acá en la ciudad de La Plata? ¿Cómo sentís la música popular aquí en la ciudad de La Plata? Los espacios también para tocar. ¿Cómo ves un poco eso? La verdad que yo estoy re contenta con la carrera que elegí. Me gusta mucho. También, no solo por la música, por los profesores, por todo, por la carrera, sino por los amigos que encontré en ese lugar. Para mí es una parte muy importante, la amistad y compartir así la música. La música popular, además, es me gusta todo en general, no solo de acá, de todos lados. y bueno, así que... Bueno, y le agradecemos a quienes te vinieron a acompañar. Bueno, gracias Cami, gracias Flaky. Amigos. Ha traído la banda. Y bueno, te pedimos un último tema. Dale. Que ya nos vamos despidiendo, ya la hora. Pero antes que toque el último tema, a ver si podés decir algún Facebook, algún lugar donde te pueden contactar, donde te puedan escuchar, si tenés tus temas subidos a alguna página. No tengo nada porque todavía no. ¿Alguna fecha? Mirá, todavía no. Pero bueno, pronto, pero así que les voy a avisar, Nosotros queremos decir artista exclusiva de Baldosa Floja. Obviamente, así va a ser. Yo les voy a avisar y... Artística exclusiva de Baldosa Floja. Bueno, cuando tengas la fecha confirmada, nos llamás y... Perfecto, y les aviso, muy bien. Seguí también después que se viene 17 escalones aquí en después en Radio Nauta. Baldosa Floja llegó a su fin, los esperamos el próximo lunes. Mandamos algún saludo, Leandro. A todos los que me conocen. Bien. Yo quiero escuchar el tema. Bueno, saludo a la gente que nos está escuchando. Quédate en la radio que ya se vienen 17 escalones. Ahora nos vamos con Jacquelina, con su música y nos estamos viendo. Si es que canta en la vereda, de su lado ternura que lo acompaña bajo esta luna, mira y el fuego enciende su corazón. Pasa sus días, sueña que el viento lo lleva, sueña que un día vuelve. Sus días sueña que el viento lo lleva, sueña que un día vuelve a haya gustado a ustedes y a la gente que escuche. Bien, sí. Te agradecemos que te hayas acercado aquí al estudio de Radionauta. Cuando tengas alguna fecha o algo, lo vamos a poder subir al Facebook nuestro. Y, buenísimo. La comprometemos a que venga cuando lance su primer disco, cuando los grabe. Ay, bueno, ojalá. Que esperemos ojalá que sea pronto. Se venga. ¿No? Esperemos que sea pronto. Yo lo compro. Ahí está. Acá bueno, te, voy a estar. Voy a golpearte la puerta, Pacha, ¿eh? Acá te traigo. Y todavía queda un tiempito. Ah, ¿qué? ¿Nos queda un tiempo? ¿Tenés algún tema más? Uno de Chapati para mí. Mirá, el primero que hice es de Chapati para mí. Bien. Ah, ¿y los temas vos los escribiste todos vos? Sí, esos que acabo de hacer. Y te podemos sí. preguntar, pues sí, no, pues. A veces capaz que somos medio incomodantes con las preguntas que hacemos, pero. A ver. ¿De dónde salen las letras, los temas? ¿Por qué se te ocurren? ¿Cómo haces para escribir? Justo un amigo de la banda, un compañero de la banda, amigo, también me preguntó eso. Realmente ni idea. Solo. Generación espontánea. Solo me gusta escribir, o sea, me gusta escribir por otro lado y después le pongo música a lo que escribo. Como un poco de la mano de eso va. No es que. No sé. No se puede explicar. Así. No sé cómo explicarlo en realidad. Solo cuando me dan ganas de escribir, me lo imagino en una canción. Eso me pasa. Cuando tengo ganas de escribir, escribo y agarro la guitarra por si le pongo música y sale, ¿viste? Bueno, pero tenés una facilidad porque no tenés cualquiera. Tenés un cuaderno, te anotás tu. Claro, en un cuadernito voy escribiendo. Creo que incluso no depende ni siquiera del estudio, ¿no? Es como que uno tiene capacidad para eso, ¿no? Yo me imagino, ¿no? Porque por más que estudie 20 años en Bellas Artes, no puedo escribir un tema en mi vida. Puede ser, pero también la Facu me ayudó a poder, no sé, arreglar mis temas, claro. A poder desarrollar más la música que yo ya igual siempre un poquito hacía. Y este grupo Chapati para mí. Sí. ¿Están hace cuánto aproximadamente? Y arrancamos hace un año y medio. Un año y medio. Sí. ¿Y se vienen presentando en la que es acá en la ciudad? Sí, nos presentamos. Mirá, nuestra primera fecha fue en el Olga. Mirá. Acá. Buenísimo. Así que después tuvimos otras en algunos lugares de acá de La Plata, en barcitos por ahí. ¿Y tienen alguna fecha para la próxima? No, fecha no tenemos. Pero en octubre, en algún lado vamos a tocar. Ya lo dijimos, en octubre tocamos. Bien. Así que. ¿Y tienen Facebook o alguna página? Nuestro Facebook es Chapati para mí. Así. Bien. Creo que todo junto, no me acuerdo. Pero ese es nuestro Facebook, por si nos quieren buscar. Y vos, Jackie, ya tocaste una vez como solista. Yo toqué una vez. Que Darío acá, yo no sabía, te fue a escuchar. Sí, estaba. En la peluquería. Claro. Que es un centro cultural. Yo le digo es peluquería tienda. Animal. Tienda Tormenta. Que justo hoy antes de que vengas, bien, sí. Para mostrarle a los chicos quién venía, te busqué en Facebook y vi que había unas fotos. Sí. Que vos estás tocando. Ahora me voy a fijar si estaba Darío a ver si es verdad que fue. No sé, ¿vos te acordás de él? Yo me acuerdo. Ah, es verdad. No, pues a veces nos miento. Es verdad. Me mentiroso, viste. Ha sido atacado Darío solo porque es el presidente. Viste que se los ataca a los presidentes, no, Darío. Va todo como la. Tiene miedo de que le serruche el piso acá a Moretti. De frente manteca Darío. Bueno, ahí. Si tenemos un poquito de tiempo y nos puedes tocar algo más, sería ideal. Y si no, ¿nos queda algo de tiempo? Bien. ¿Podés? ¿Algo? Sí. ¿Tenés? El operador nos dice. Bueno, ya lo veníamos diciendo que terminaba, pero ya le estamos tirando acá al aire, en vivo. Claro. Ya. No, bien. Sin respirar. Y el reloj, no, había quedado un tiempito más, así que tenés un tiempo para hacer un último tema y ya nos vamos terminando el programa con vos. Dale. Hacemos la invitación a la gente que se quede a escuchar 17 Escalones, el programa cultural, periodístico, cultural de aquí de FM Radionauta 106.3. Los invitamos, Leandro, al próximo programa, que se viene bastante interesante. Capaz puede haber algún debate entre la gente de la Comisión de Estudiantes Universitarios, secundarios. Así que vamos a ver. Entre si diferentes espacios políticos, vieron que nos gusta a nosotros presentar diferentes opiniones sobre un mismo tema. Vamos a ver si producimos algún encuentro y debate. Micrófono abierto, Jacqueline. Muy bien. Bueno, voy a tocar un tema que no es mío. Bien. Que por lo tanto tiene título. Se llama Por Ejemplo y es de Eduardo Mateo y Fernando Cabrera. Espero que les guste. En mi machete. Aquellas tardes con la radio en la rambla. isla, aquellos días con mar india en el sol. Tengo un puñado de recuerdos de arena, y entre los dedos con la arena va vos. Las tardecitas con violetas y rosas, los limoneros merodeando el galpón. Estoy regando el tiempo con tus recuerdos, y entre los dedos con el agua va vos. Y en un espejo con caras viejas había un sitio para tus quejas. En un cuaderno de tapas negras había un aire de cosas muertas. En un espejo con manchas viejas había un sitio para tus quejas. En un cuaderno de tapas negras había un aire de cosas muertas. Hacete amigo y amiga de nuestro Facebook, Baldosa Floja.